Thank you. presente este libro. Este es el libro que salió, a ver si tiene acá la fecha, en el 74. Este es el libro que yo les decía que en la escuela llevábamos y aprendíamos. Esto es el Papa Pablo VI, quiso que hubiera un libro con un repertorio básico de Gregoriano, un repertorio fácil también para que la gente lo pudiera cantar. Creo que ustedes conocen la mayoría. Si vamos a la página 13, son cantos de la Virgen, cantos de la Misa. Están escritos todos en tetragrama. Y comienza con las invocaciones primeras, ¿no? In nomine Patris et Filii, Espíritus Sancti. Y la gente responde, Amén. Otro diálogo es, Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo. O cuando en vez de decir, el Señor esté con vosotros, que la paz esté con vosotros. Pax vobis et cum Spiritu tuo. Tienen este kyrie, que es cortito para los días de feria, es decir, los días comunes, que no hay una fiesta especial. Se canta este kyrie, que sería Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Kyrie eleison. 23 tienen un diálogo muy importante que es el diálogo antes del prefacio, cuando dice levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces dice Dominus vobis, et cum spiritu tuo, sur sancto. Si el padre hace esto, ustedes le tienen que contestar, no sé, el padre va a hacer Dominus vobis, y ustedes contestan et cum spiritu sur sancto. Cualquiera de las dos corresponde al sacerdote. Mortem, ahí contestamos todos. Mortem tuum annuntiamus hominum, et tuam resurrectionem confirmem. Dominus. Este es medio difícil como tal. Vamos a ver. cuestión, después de Fidei, esa media notita que está, nos dice la nota de abajo. ¿La ve? Que sería un... Mi. Misterio fiel, mortem tuum annuncius domine, et tuam resurrectionem confiteum, donem venia. Ahí estamos diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vengas. Mortem tuum annuntiamus omnium, et tuam resurrectionem confitemus, Domine venia. En la comunión tiene la invitación a rezar el Padre Nuestro. Precepti salutaribus morisi, et divina institutione formati, audemus dice. Y entra el Padre Dije, y de misa es aleluya, aleluya. Y contestamos, Deo gracias, aleluya, aleluya. Bueno, estas serían las principales partes que puede cantar el pueblo de la misa. Serían las invocaciones y las respuestas. ¿Sí? Después en este libro tenemos muchos cantos eucarísticos, cantos marianos. Misas de por ejemplo la misa de ángeles, cánticos de Adviento y Navidad, de Cuaresma y de Pascua. A ver, ¿saben o salutar y hostia? Uno que no lo sepa, ¿no? Bueno, leamos la letra. O salutar y hostia, fue cheli panis hostia. Vela pregunto si, daron fera si. Unicrino que domino. Cuidita mi defendo, no visoya sin patria. Es un canto a la Eucaristía, hostia de salvación, de hostia del cielo, puerta del cielo, como sabes, en las luchas contra el enemigo, es nuestro auxilio. Y después, gloria, al Dios unitrino sea gloria siempre eterna, que nos dé vida eterna en la patria. Leamos la letra. Oh salutaris hostia. Oh salutaris hostia. Pueceri pandis hostia. Pueceri pandis hostia. Bella premontostia. Bella premontostia. Darobur fer auxilium. Darobur fer auxilium. Unitrinoque Domino. Unitrinoque Domino. Sit sempiterna gloria. Sit sempiterna gloria. Qui vitas in eternium. Qui vitas in eternium. Nobis donet in patria. Nobis donet in patria. Amén. Acuérdense siempre en el latín es amén. Nosotros como estamos acostumbrados a decir amén, es muy probable que se nos escape. Amén. No es. Ah. Es lo que yo les contaba de finales femeninos y finales masculinos, que no se golpea nunca la última sílaba en latín porque no hay acento en la última sílaba. Ah. Me lo pregunto si darlo por fe.

Santo Tomás de Aquino. Cuando le piden a él que haga todo el oficio del Corpus Christi, él escribe estos signos. ¿El siguiente lo conocen? Estefani Sangielori. Después sigue tanto negro. Miren en la página 39. Ahí tenemos un ejemplo de salmo. Un ejemplo de salmodia. Busquemos los tonos de los salmos y los modos. Con letra cursiva en la sílaba anterior, Laudate Dominum omnes. Ya veo la letra cursiva, ¿la alcanzan a distinguir? Sí. Omnes. Che, en che subo. Che. Con Laudate omnes. Y ahora, no lo tengo escrito al tono, pero sí tengo las letritas diferentes. Ponían confirmata el supernos misericordia et veritas omini magnetine tenuma ai magnetine gloria patri et filio espiritu tui santo sic ut erat in principio et nunc et et in saecula saeculorum. Y se vuelve a repetir la antífona que sea. Si quieren, ustedes tienen los modos gregorianos que están marcados con rojito en la nota final. ¿Lo tienen ahí? Bueno, pueden marcar la nota dominante de cada uno así ya les queda. En el primero, la nota final era re. La dominante, la. Era la quinta de re. Entonces hagan un circulito en la, a saber que es la dominante, que es la nota que más se repite. En el segundo, nota final. No, en el plagal. Nota final. Re, muy bien, tienen la misma. Y nota dominante. Una tercera más arriba. Una tercera de re. Fa. Entonces quedemos. La, fa. Mi. La tercera nota final. En el modo 3. La tercera nota es mi. ¿Y la dominante cuál es? Do. ¿Por qué? Porque está ahí el diablo. Claro, porque está el diablo ahí, entonces no hay que ir. Porque la quinta sería un si, Mi, fa, sol, la, si. Entonces lo corremos al do. Entonces tenemos la, fa, do. Muy bien. El modo 4. Nota final, igual que la del tercero, ¿cuál es? Mi. Bien. La, fa, do. La. Nota. Nota dominante. Tenemos una tercera abajo de la anterior, de la del auténtico. ¿Cuál sería? ¿Cuánto? La. ¿El sol? Porque tenemos en el 3, en el modo 3, tenemos nota final mi. Y nota o dominante, do, porque tenemos un si, no lo hacemos. Ahora, para la dominante de plagal tengo que bajar una tercera de ese do. ¿No sé? ¿Cuál es? La. La, muy bien. La, fa, do, la. En el modo quinto y sexto, ¿cuál es la final? Fa. La dominante del quinto, do, muy bien. Y la dominante del sexto, una tercera abajo, la. El sexto modo. No, ya está. No. El séptimo modo. Sol. Sol, la dominante. Re. Y el octavo. Nota final. Sol. Sol. Nota dominante. Tendrá que ser el do porque el si no está permitido. ¿Ven? Ahí tienen todos los cuadros de las dominantes y de las finales. Ustedes me podrán decir que hay algunas que se repiten. El do, la, pues sería la, fa, do, la, re, do. Hay tres que tienen la. ¿Cómo las distinguen? ¿Cómo sé que es el 1 y no el 3 o el 4? Por la nota final. Me fijo en qué termina. Me fijo en qué termina y ahí eso más la dominante me da saber en qué tono estoy, en qué modo estoy. ¿Sí? Tenemos unos 5 minutitos. ¿Podemos escuchar lo que nos escuchamos ayer? ¿En el segundo acento cuál es? Sí, tenemos también un año de dos cosas. Este sería el mes de la misa 11. La misa 11 se llama misa Orbis Factus. otra vez. Thank you. momento tengo la duda, perdón, me dio la duda del tema de la dominante, en el caso en el que no iba el sí. Se pasa el 2. Se pasa el 2. Se pasa el 2. Siempre el 2. Sí. O sea, la dominante sería la quinta de los modos auténticos. Y en el modo plagal, una tercera para abajo de la quinta. Por ejemplo, estoy en el re, modo dórico. Re, re, mi, fa, sol, la, es la quinta. En el plagal de ese, el hipodórico, va una tercera abajo de la. O sea, va, en vez de la, ¿qué va? Fa. La segunda tengo mi, fa, sol, la, si. No puedo el si, entonces lo mando al do. Y el plagal, una tercera debajo del do, ¿cuál es? La, de nuevo, ¿eh? La, fa, do, la. En el cuarto, en el quinto, tenemos fa, fa, sol, la, si, do, de nuevo, do. Y la plagal, la. El penúltimo, re, sol, la, si, do, re. Y la plagal no puede ser sí, entonces es do. Entonces, para acordarse uno de memoria, dice la, fa, do, la, do, la, re, do, la, fa, do, la, do, la, re, do. Y ahí están todas las dominantes, por orden. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, entonces muchas gracias por haber venido y haber tenido toda la paciencia de haber escuchado tantas horas por día. Ayer realmente me edificaron, porque cuando yo vi que se iban y volvían, ¡oh! ¡Qué paciencia, qué perseverancia! Que nosotros nos dé lo mismo Dios. Bueno, así que si quieren ya hacemos el recreo y después viene la conferencia de Marisa. ¿Qué es? ¿Cómo es el título de tu conferencia? Para resumir, belleza y música. Belleza y música.